Buenas, ¿cómo te consulto? Disculpame que te moleste. Si estás más o menos atento también a la suba de precio de la nafta del día de hoy, que subió un 2.5%. Y lo de siempre. ¿Cuál es el cambio? Nada. Seguimos pagando, seguimos. Lo necesita, yo. Hay gente que trabaja, que está más jodida todavía que yo, y necesita el vehículo para manejarse, y bueno. Y no hay cambio, esto es igual. Se ve claramente afectado el bolsillo, no solamente por ahí de tuyo, sino que de todos los trabajadores. Sí, y lo que va a venir después de esto, porque ahora aumenta el transporte, aumenta todo una vez más. Es el ciclo, se va cumpliendo. Un mes en el cual que trae dos aumentos, también fue a principio de mes que trajo un aumento de 3.5% y ahora el día de hoy con este nuevo aumento del 2.5%. Sí, no podemos hacer nada. Tenemos que ver después cuando vamos a votar y esas cosas, pero viste, no. Habría que abrir más los ojos. Se ve claramente reflejado entonces los aumentos, obviamente, a la hora también de ir a votar. Sí, seguro que sí. Hay que tratar de buscar un cambio, viste, algo que, no sé, buscar otras alternativas. Estamos siempre en lo mismo, blanco y negro, por ahí algún gris. ¿Cada cuánto carga nafta usted? No, yo lo lleno cada... Le voy metiendo cada dos veces al mes, una vez al mes, dos veces, a veces según. Porque por ahí viajo, por razones de salud, viajo a otro lado, así que lo voy manejando. ¿Viste el impacto más o menos del aumento del 2.5 de combustible del día de hoy? Sí, claro que se nota. Cada vez que hay un retoque de precios, se siente. ¿Lo sentís más o menos en el bolsillo cada vez que venías a pagar? Sí, porque es el único medio de movilidad que tenemos y lo usamos para la escuela, para el trabajo, para todos y bueno, nada. Lo adquirimos en otra época y hoy hay que no lo podemos cambiar. ¿Te enteraste más o menos aumentos durante el mes? Sí, sí, claro que estoy al tanto. Cada vez se hace más difícil cargar un poquito más de nafta, ¿no? Sí, el combustible, la verdad que, bueno, los justo tenemos un vehículo que carga el combustible más caro, buscando otras opciones también de sí que le haga mal al motor, sí quedarme sin vehículo, como cargar combustible.